Déjame sola, será mejor que te vayas y me dejes. Será mejor que sigas tu destino. Yo ya no quiero seguir con esta farsa. Vete de aquí, pero vete ahora mismo. Vete de aquí, pero vete ahora mismo. Vete de aquí, pero vete ya. Yo te quiero, no me haces falta, tampoco te hago falta. Te quise mucho y fue tiempo perdido. Que yo te diera mi amor con todo el alma. Que yo te diera mi amor con todo el alma. Falta, te quise mucho y fue tiempo perdido. Que yo te diera mi amor con todo el alma. Que yo te diera mi amor con todo el alma. Yo no quiero seguir con esta farsa. Vete de aquí, pero vete ahora mismo.